doctora Aisa Fuentes y el gran William Ruiz, mi pana. No te pido que me quieras en un segundo, no te pido que me ames en un minuto. Quiero que poco a poco confíes en mí. Es cierto que me gustas mucho, que hasta daría mi vida porque estemos juntos. Pero no quiero ser un mago pa' tenerte ya. Quiero plantar el árbol y comer del fruto, pagar por lo que quiero ese precio justo, y que me vayas conociendo con la verdad. Cuando hay desconfianza en la pareja y existe el amor, sufre el sentimiento y duele mucho en el corazón. Cuando hay desconfianza en la pareja y existe el amor, sufre el sentimiento y duele mucho en el corazón. Por eso quiero que vayas creyendo en esas palabras que nacen de mí. Es mejor que me tengas confianza y poquito a poco me entregues tu amor. Cuando hay desconfianza en la pareja y existe el amor, sufre el sentimiento y duele mucho en el corazón. Con mucho cariño para Janet Polo, el amor de mi compadre Leonidas Moya. Hasta que tú te convenzas de lo que siento, para no equivocarnos ni tú ni yo. Quiero que estés conmigo, conmigo siempre, si Dios permite juntos hasta la muerte, para que seamos felices con ese amor. Si me sigues los pasos no te arrepientes, mejor construir una base fuerte para que nada acabe con nuestra relación. Cuando hay desconfianza en la pareja y existe el amor, sufre el sentimiento y duele mucho en el corazón. Por eso quiero que vayas creyendo en esas palabras que nacen de mí. Es mejor que me tengas confianza y poquito a poco me entregues tu amor. Cuando hay desconfianza en la pareja y existe el amor, sufre el sentimiento y duele mucho en el corazón. Cuando hay desconfianza en la pareja y existe el amor, sufre el sentimiento y duele mucho en el corazón.